Frases, versos, párrafos, sonidos mágicos que conforman el sublime mundo literario. Disfrutemos del encanto del arte con las lecturas al oído. Amables oyentes, estamos en Grano de Poesía, voces y presencias de la poesía en Antioquia. Es la palabra de los poetas antioqueños que nos abren la ventana de la belleza para entender nuestro mundo un poco mejor y a veces para cambiarlo. Porque un grano de poesía sazona el mundo. Amables oyentes, estamos en Grano de Poesía, voces, presencias de la poesía en Antioquia, Radio Sonsón, 1490. Como siempre, con ustedes este servidor, Hernán Tello Gómez. Porque un grano de poesía sazona el mundo. Hoy estamos en la presencia de un poeta fundamental en las letras antioqueñas y colombianas y universales, Carlos Castro Saavedra. Una voz única en el panorama de nuestra literatura. Un poeta que se dolió siempre de los pobres, de los humildes, de su patria atormentada de sangre y de miserias, lleno de esperanzas y lleno de amor, porque él entendió que la poesía es un acto de amor. Y nos dice Carlos Castro Saavedra, contigo viajo por el mundo. Contigo viajo por el mundo, mujer peinada simplemente, sencilla, coronada por las gotas de agua que deja el baño en tu cabeza. Como son cuatro pies, los tuyos y los míos, los que pisan la tierra, no nos parecen largos los caminos que nos separan de nosotros mismos. Dos pasos y mi frente, un paso más y tu sonrisa, un tercer paso largo y mi piel de alfarero extendida en la tuya de vasija de arcilla. En la cama y los patios de la casa tiendes mantas de sol, y no barres el piso, sino que lo acaricias con la escoba y el ruedo de la falda. Conoces mi madera y sabes cuándo voy a florecer y a perfumar los muros de la casa. Te callas a mi lado para que no se asusten los caballos que pienso y no me vayan a pisar la frente con su galope, con sus cascos. Sabes si mi camisa tiene sed de agua limpia y hambre de botones. Hay lunes en que haces el papel de domingo para que no le duela a mi trabajo el comienzo de la semana. Le das vino a mi copa, almidón a mi sábana, paz a mi corazón, paz a mi guerra, y devuelves al traje que se arruga su juventud y su confianza en la costura y las canciones. Te ahuecas finalmente para que el hijo pueda descansar en tu pecho y conservar sus plumas tibias. El camino del pan. Este camino come gente y pasa la comida con un trago de polvo. Para vivir no queda tiempo, para lo que se llama vivir completamente en medio de uno mismo y de la ropa. Es muy difícil descansar un rato porque el camino sigue caminando debajo de la frente, devorando los pasos de los hijos y los pies de los padres. Es el viejo desfile de los pobres. Parece un río de sudor, una sola camisa desatada que se alarga hacia el pan y trata de alcanzarlo con sus hilos mojados. Muy lejos crece el trigo y muy despacio el viaje. Todavía le faltan al camino muchos números grandes para llegar a panes bien pequeños. Le faltan 7 días a la semana para calmar el hambre con el domingo y con la misa. Perdonen que me ría, pero es que al lado mío viaja un niño en una bicicleta y parece feliz, debajo del centavo que le pagan y los paquetes que le enciman para que lo reparta por el mundo. Donde terminan las palabras, no termina el camino, ni empieza el pan en forma generosa a regalar su masa. Donde terminan las palabras, sigue comiendo gente el camino del pan. Poema cansado. Tenemos que barrer y ordenar los papeles importantes mañana tras mañana y poner sobre el lomo de las mulas sacos de sal y bultos de cemento. El lunes es el día más pesado porque los otros días están sobre su espalda y nosotros encima de toda la semana. Hay que barrer de nuevo, amasar panes otra vez y repetir el nombre del arroz y las calles. Hacemos hijos, fabricamos cunas, construimos navíos, llevamos hasta el mar una cinta de polvo. Así le dicen los poetas a una pobre carretera. Y comemos al hambre cuando se acaba el pan, y el hambre nos obliga a poner una fábrica de jaulas. Hay que ir a la guerra muchos años para poder cobrar el día en que se acaben los disparos 25 centavos de reposo. Se acostumbra la vida a tanta muerte y decimos, es lindo trabajar como arados y bueyes. De verdad es muy lindo, pero hay cosas más bellas que no deben callarse. Descansar, no hacer nada y hundir en los cabellos de una mujer hermosa los 5 dedos de la mano. No hacer nada y soñar que el sudor está viejo y ya no puede levantar sus gotas y mojar las camisas de los trabajadores. Dichosas las mañanas en que podemos ir a las casas vacías y silbar en los patios y sentirnos un poco surtidores, hilos de agua y música en medio del verano. Son tan anchas las tardes en que los compañeros se van a sus trabajos y nos quedamos solos en el mundo, sin franela, desnudos y hundidos en la hierba que comen los caballos. Día de los regalos se podría llamar el de la siesta larga, el de la muerte de los horarios y las oficinas. Es mejor caminar que hacer poemas, y más dulce morder una naranja o una manzana que hacer flores de piedra. Pesan mucho las palas en los hombros, pero no pesa nada besar una muchacha o decir al vecino, hasta mañana, don Antonio, y encimarle la noche con estrellas. Poesía humilde. Humilde en su orgullo de hombre parado sobre la tierra, amando al hombre que trabaja, amando al obrero, al campesino, al herrero, al ebanista, a todos aquellos que deben luchar y luchar para ganar su pan. Carlos Castro Saavedra hace honor al hombre digno y lo eleva por encima de todos. Su poesía se hace canto, celebración de hombre y de patria. Y nos dice, nada nos pertenece. Tenemos la impresión de que somos los dueños de las cosas, de un anillo, de un pan, de un barril de cerveza o de una casa. Pero lo que tenemos es ajeno y es arena en las manos. Nos prestaron la vida hombres que ya están muertos y con la boca llena de raíces y hormigas, a condición de que la devolvamos a los que no han venido, a los que vienen, a los que ya llegaron a las puertas de la vida y la muerte. Perdemos la camisa cuando nos desvestimos y la paz cuando entramos en la guerra. Cuando menos pensamos en ser desposeídos, pasa el viento y se lleva el gorrión que fabrica su nido en nuestro pelo. Hay hombres que se vuelven millonarios tras de sudar 20 años en los aserraderos y las minas, y el día en que parece más profunda la tierra y más inmenso el cielo, pierden el sol y pierden la fortuna al llevarse la boca, la cuchara y el humo del almuerzo. Devolvemos al hijo lo que ahora tenemos en calidad de préstamo, la sangre, las tijeras con que cortamos telas y papeles, y hasta el clavo que sobra al ataúd y le falta a la mesa del obrero. Desprendimiento, generosidad del poeta que sabe que nada tenemos y que por eso mismo, cuando nada nos es propio, somos dueños de todo. Rostro de la paz. La paz es trabajar y recibir salario justo, sentir que el día crece como un hijo que estudia en una escuela y va a ganar el año, pelar una naranja sin miedo de que estalle entre las manos y ver la tarde sobre el monte no como fuego que se apaga, sino como la tarde simplemente. Paz es pan en la mesa, vestido limpio, almohada blanda y alma que no se agita cuando entra un relámpago a la casa y le anuncia a la gente que va a sonar un trueno. Un niño que dibuja una manzana es lo mismo que paz. Un hombre que dice a sus amigos, voy a casarme con mi novia y ya compré la cama y los manteles. Iguales son la paz y la silla que espera las visitas con los brazos abiertos y la llave que gira entre la cerradura y no duele a la puerta y el granito de arroz que no roban los pájaros sino que ganan con el pico y la dulzura de su canto. Quien dice paz no dice nada, pero en cambio el que calla esta palabra y siembra una semilla en el pecho del campo, expresa lo que falta a los guerreros y le ahorra tres letras a los labios. Estos poemas de Carlos Castro Saavedra fueron escritos por allá en la época de los 60 del siglo pasado, hace 50 años. Y hace 50 años que el poeta está registrando la sangre y la guerra que nos agobia. Este país no cambia. Pareciera que sigue siendo el mismo de hace 50 años. ¿Y dónde está el futuro que estamos construyendo? Poesía, amor, siempre poesía, al menos para aportar un granito de poesía para salvar el mundo. Me duelen los otros. Se ruboriza mi vestido cuando veo pasar un albañil con la camisa rota. Y mi buena salud se pone triste cuando se enferman los vecinos y el cementerio llega a visitarlos con cruces en la espalda y a derramarles tierra sobre el hombro. Me duran las canciones hasta que leo en el periódico que los amigos del cadáver guardaron 2 minutos de silencio. Me da pena almorzar todos los días, encontrarme a las 12 con un plato lleno de arroz y flores dibujadas, porque a la misma hora se les esconde a otros la comida. Hay días en que pienso que mi risa es robada y que por culpa mía la cara de los pobres es tan triste y tan seria. Se me vuelven muy largos los caminos cuando pienso que el viaje de otros hombres va a terminar donde comienza el mío. Y frente al árbol lleno de amargura, de limones maduros, mis terrones de azúcar se avergüenzan y no se atreven a endulzar mi vida. Debo decir que sufro porque hay hombres que pasan su vida trabajando y al final de sus días, cuando los hijos hacen el balance, solo queda un cadáver y un vestido arrugado en el armario. Me sepultan las calles porque llegan a un punto en que se mueren y pierden las esquinas y los árboles. Tanta sombra me cae sobre el alma cuando la guerra se desnuda y ofrece a los soldados sus racimos de fuego, que me vuelvo como la noche. Oscurezco la casa donde vivo y siento que los gallos se duermen en mis hombros. Cualquier barba nevada me envejece. Y el herido más pobre, que es el menos herido en este caso, me obliga a despertar mi palidez y a gastar los ahorros de mi sangre. Cosas que sobran. Los entierros de lujo, el propietario de 500 casas, son dos cosas que sobran. Sobra también la flor de alambre porque no puede dar a las abejas una gota de miel. Al hombre de la calle no le gustan los poemas oscuros ni el pájaro que clava su pico en una nube y desata el invierno. No hace falta la estatua que no llora el día en que los árboles de un parque amanecen sin hojas. Tampoco los domingos hacen falta, sobre todo al que tiene la semana empeñada por 40 centavos, ni la medalla que le ponen al héroe sobre el pecho. Un río es demasiado para un hombre con sed, y 40 vestidos de madera son muchos para un muerto, para un hombre desnudo. No sirve para nada un zapato sin compañía, ni una mancorna sin su compañera. Inútil su corona, reina de la belleza, su perla, caballero, su lección de guitarra, señorita. No se compra la música. Su canasta de orquídeas, invitado, su bolívar de bronce, pedestal, su cosecha, combate, sus granadas abriendo en la boca de las trincheras y los regimientos. La basura se va todos los días sin las cosas que sobran a los hombres. A la tierra le faltan desperdicios, abonos, muertos grandes. Los museos podrían convertirse en la corteza de un manzano o el follaje de un roble. Callémonos un rato. Hemos hablado mucho, compatriotas. ¿Por qué no nos callamos para que las palabras se maduren en medio del silencio y se vuelvan arroz, cajas de pino, escobas, duraznos y manteles? Hacemos mucho ruido y repetimos la palabra muerte hasta que la matamos. Decimos mucho corazón y gastamos el fruto más hermoso del pecho. Lo que importa es el río, no su nombre. Lo que interesa es pan y no discursos sobre las propiedades de la harina. El mar es bello porque es mar y no porque lo cantan los poetas. Y existirían piñas, aunque no se llamaran como llaman. Bajo la tierra crece la semilla, porque el surco no habla ni le pone adjetivos a la espiga. Un hombre que se calla largamente se convierte en camino. Y si guarda silencio su mujer, puede volverse viaje. Callémonos un rato, al menos para ver qué le sucede a la palabra uva. Es posible que crezca y se derrame hasta llenar el mundo de dulzura y cascadas de vino. Nadie se lleva nada. Usted ya tiene casa y una moneda larga en el bolsillo, larga como un camino, por donde puede caminar despacio hasta el último desayuno. Le va a alcanzar el traje hasta que se lo cambien por uno de madera y el sol hasta que lleguen los amigos con flores en la mano. Pero usted sigue trabajando, atesorando ceros para nada y comiendo en un plato de aluminio. Los dedos que le sobran a su mano le faltan a la mano del minero. Usted le roba todas las mañanas plumas a los gorriones y escamas a los peces. ¿Para qué se dedica a cosas feas, pudiendo recostarse sobre el pasto a pensar en un nido del tamaño del mundo? ¿Para qué compra lotería, pudiéndose ganar una batalla sin disparar un tiro, sin cansarse? Piense que va a morir y le van a poner sobre la cara un pañuelo de tierra. Piense que va a dejar sus honorarios, sus alcancías y sus pantalones el día que se vaya. Nada de lo que tiene se va a poder llevar en la caja de pino, ni siquiera la ropa que los días de invierno lo acompaña. Bajo la tierra, amigo, solo se pueden consignar los huesos y cambiar por hormigas el cheque del sudario. Poesía desnuda. Poesía no es ir al diccionario y consultar si la palabra buque se escribe con B grande. No se hace el poema con palabras ni buena ortografía, sino con sangre, con vísceras del pecho y pedazos del alma. Los literatos pulen sus asuntos y se reúnen con sus amistades para ver si a la calle le queda bien el adjetivo larga. Pero el hombre que escribe con un arado sobre el campo o con una garlopa sobre la piel de la madera solo sabe sudar y dejar en sus páginas la huella de sus pies anchos y sus manos grandes. Este sí que se expresa, este viejo habitante del dolor y del mundo. La poesía nace de los hombres y no de los poetas. Yo propongo que cambien la palabra lirida por la de leñador y que la gente no recite versos, sino que hable ríos. Todos estamos fatigados de escribir y leer cosas de intelectuales confusas y lejanas, y cositas, debates lugareños sin raíz en la tierra ni en el alma. Queremos un poema que se pueda decir, no declamarse, y que lo sienta el albañil como su propia vida en el andamio. Necesitamos un poema feo y bello como el mundo, por bello, por claro y por desnudo. Allí toda la vida, tal como es y no como la pintan. El sol encima, por debajo el hombre con sus respiraciones, sus batallas, y además la saliva con que pega sus cartas y humedece los labios de su novia. Carlos Castro Saavedra, una voz única en el panorama de la poesía antioqueña y colombiana. Una voz testigo de su tiempo, de sus guerras, de sus miserias, del hambre y las necesidades de su pueblo. Una voz que se levantó gallarda y altanera para decirnos hombre, amor, patria, para decirnos poesía. Amables oyentes, este ha sido para ustedes grano de poesía, voces, presencias de la poesía en Antioquia, hoy con la presencia poética de Carlos Castro Saavedra. En la dirección general, Isabel Cristina Henao. En la ingeniería de controles, Freddy Piedraíta, y en la producción y narración, este servidor de ustedes, Hernán Tello Gómez. Porque un grano de poesía sazona el mundo.